La Suite, bienvenidos a hsbnoticias.com. Cuéntenos acerca de su nuevo trabajo, Llévame. Bueno, nosotros lanzamos este sencillo hace 2 meses en nuestras redes sociales, en YouTube lo pueden encontrar. Es una canción que invita a, pues, no sé, a esa persona que tú quieres, que tú aprecias, a que siempre esté a tu lado y que a cualquier lugar que vayas esté contigo. Y bueno, a través de esta canción podemos evocar esto, esta compañía. A través de nuestra canción, a la gente le ha gustado mucho, se ha sentido identificada. Es una canción para oír desde la casa, en el carro, escucharla en una discoteca, también la pueden bailar. Y bueno, es honesta, que es lo más importante. Bueno, ¿dónde salió la idea de la composición como tal de la canción? Bueno, nosotros en la suite hacemos todo juntos y escribimos todo juntos y es una idea que con la cual llegó Santi. Estaba saliendo con una chica aquí en Bogotá hace unos buenos años y él llegó con la idea diciendo como que, hey, mira este pedacito de esta canción y decía la parte de siento Siento que que te te estoy estoy, ajá. pensando más de la cuenta. Siento que te estoy Y a pensando. partir de eso ya desarrollamos toda la idea diciendo como que, oiga, qué chévere poder tener esa persona siempre con uno, ¿no? Porque cuando tú estás saliendo con alguien o tienes a alguien que quieres mucho alguna cosa, lo mantienes clavado en la cabeza, siempre lo tienes presente, entonces pues es como siempre te llevo conmigo, no importa dónde esté. Esa es la idea. Bueno, ¿qué quieren que la gente piense o qué sensación quiere que quede la gente cuando escuche esta canción? Puede ser desde nostalgia o puede ser, bueno, hay muchos sentimientos involucrados en la letra, hay varios momentos, en la estrofa está describiendo un momento como sorprende al ver a esa persona o a esa chica, puede ser una discoteca, lo que sea, entonces puede ser desde felicidad, alegría de ver a esta persona, también puede ser nostalgia, sí, no sé, pues, ¿qué más podría ser? Eso. Bueno, Sí, por muy otro lado, tranquilo. entonces, ¿cómo fue el proceso de producción como tal de toda la canción y dónde la grabaron, dónde fue todo? Bueno, es una canción que trabajamos con un productor colombiano que se llama Andrés Torres. Él estuvo a cargo de la coproducción de la canción y del disco que estamos terminando. La grabamos en Estudios Groove, aquí en Bogotá. Y mezclamos la canción con una persona que se llama Brian B. Springer, que él trabaja en Los Ángeles y ha trabajado con Rihanna, con Chris Brown, con Justin Bieber. Bueno, queríamos hacer como tener ese toque internacional y acercarnos un poco a ese sonido de pop electrónico que está ahorita muy, muy marcado. Y queríamos hacer como esa fusión de la música de nosotros con ese pop. Y eso fue más o menos como la parte de producción, lo que se hizo. El resto sí lo produjimos aquí nosotros en nuestro propio estudio. Y el resultado final fue una excelente canción, la masterizó Carlos Arturo Silva en C1 Mastering. Ha trabajado con muchos artistas así, aquí en Colombia. Y sí, ese ha sido como todo el proceso. Bueno, tres razones por las que el público no se puede perder esta nueva producción. Porque es sincera, es honesta. Y porque es una canción para dedicar. Y para bailar. Bueno, ¿y por qué no un pedacito de la canción? Vale. ¿Coro? ¿Coro? Coro. Oh. Dame el da. Llévame a tu lado siempre, seguro que contigo estaré hasta el amanecer. Bueno, por último, una invitación a todo el público de hsbnoticias.com que no se pierda esta nueva producción de La Suite. Ok, invitamos a todos nuestros amigos de hsbnoticias.com para que nos escuchen en YouTube. Estamos como La Suite Pop. Para que visiten nuestras redes sociales en Instagram, arroba la suite con Z y pegado. En Twitter también estamos como arroba la suite y en Facebook nos encuentran como la suite.